Bien, miren, ahorita les explico esto del bautismo. Números capítulo 19, versículo 13. Cualquiera que tocare en muerto, en persona de hombre que estuviere muerto, y no se purificare, el tabernáculo del Señor contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la separación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Ahí nos está hablando acerca de una purificación en que, esta purificación en que se está desempeñando, en agua precisamente. Números capítulo 31, versículo 22 y versículo 20. Ciertamente el oro y la plata, metal, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, mas haréis pasar por agua todo lo que no aguanta el fuego. Todo lo que no aguantaba el fuego lo tenían que purificar en el agua, pero todo lo que soportaba el fuego lo era purificado en el fuego. Finalidad, mi hermano, la finalidad es que se limpien las cosas, pero se estaba hablando de metales, se estaba hablando de metales como plata, oro, plomo, hierro, estaño, todo esto que resiste el fuego, la finalidad era purificarlo con fuego, pero todo lo que no soportara el fuego, que se someta a agua. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender, mi hermano? Ahora, otra purificación que viene a recibirse es según con sangre, como nos purificó el Mesías por medio de su sangre. Cuando derramó su sangre por cada uno de nosotros, entonces nos hizo limpios, nos hizo puros delante del Padre. Esta es otra manera de purificarse. Como está mencionado en Hebreos capítulo 9, versículo 13 en adelante. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Mashiach, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Elohim vivo? Así que, por esto es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo el primer pacto, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay pacto, necesario es que intervenga muerte del pactador. Porque el pacto con la muerte es confirmado. De otra manera no es válido, entre tanto que el Hasta ahí, pactador mi hermano. vive. Ahí nos dice que Moisés, tomando la sangre, roció las tablas de y roció al pueblo, y todo según la ley es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso es que el Mesías tuvo que dar su vida para purificarnos a cada uno de nosotros, diciendo: esta es la sangre del pacto que Elohim os ha mandado, les dijo Moisés. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Las cosas celestiales venimos a ser cada uno de nosotros. No está hablando de otra cosa, sino cada uno de nosotros. Fuimos purificados con mejores sacrificios porque el Mesías dio su vida y se sacrificó por cada uno de nosotros, derramando su sangre y purificando así nuestras conciencias para hacernos gratos delante de Elohim. y esto lo hizo con su sangre. La purificación se da en agua, en fuego, en sangre, en variadas formas. Esta es la palabra que debió de aparecer en realidad en las Escrituras, no la palabra bautismo. Ahorita les voy a explicar por qué. Bien, mis hermanos, ahora, cuando nosotros leímos ahí Hechos, capítulo 19, nos habló de tres purificaciones. Nos habló de tres purificaciones. Ahorita nada más les voy a hacer mención acerca de las purificaciones. No les voy a mencionar cómo se da, cómo sucede todo esto, sino nada más acerca de ellas. Hechos capítulo 1, versículo... Bueno, antes, vamos a Juan capítulo 3. Mientras que el Mesías estaba bautizando de un lado, Juan estaba bautizando del otro. Juan 3:22 en adelante, mi hermano, no te detengas, yo te digo hasta dónde. Después de esto vino Yeshua con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le Hasta fuere ahí. dado del cielo. Dice que hubo una discusión. ¿Por qué hubo una discusión entre los judíos y los discípulos de Juan? Esta discusión se desempeña porque en realidad los que una vez habían venido con este Juan estaban yéndose a purificar otra vez con el Mesías. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, no acerca del bautismo, sino acerca de la purificación. Aquí está bien. Porque la purificación viene a ser en agua, viene a ser en fuego, viene a ser en sangre, de varias maneras. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, ¿qué dijo Juan? Este os purificará de nuevo. El que viene tras de mí es más poderoso que yo. Él os purificará en el espíritu del santo y fuego. De quien tú diste testimonio, purifica y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Mashiach, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Aquí estaba Juan y estaba purificando al Mesías. Y no es que él purificara directamente, te purifico en mi nombre, sino sus discípulos eran los que purificaban. Juan capítulo 4, verso 1 en adelante. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Yeshua hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Yeshua no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la Hasta heredad ahí, mi hermano. Cría. Ahí nos está diciendo: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, habían estado discutiendo, que los fariseos habían oído decir que Yeshua hace y purifica más discípulos que Juan, aunque Yeshua no purificaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. El Mesías también a purificar, y no él, sino sus discípulos. Pero esta es la segunda purificación que existe. Por eso Saulo los purificar. Esta es la purificación que a nosotros nos sirve. La del Mesías, no la de Juan. Porque la de Juan fue anunciada únicamente para el judío, pero la del Mesías viene a ser para todos. Pues Juan anunció, creé en aquel que había de venir. Mas la purificación que da el Mesías es para vida eterna. Esa purificación que da el Mesías es para vida eterna. Por eso es que se vuelve nuevamente a purificar. Estas dos purificaciones son en agua. Viene una tercera, la cual no requiere de agua. Sí, nada más que en realidad ellos hablan del bautismo de Juan, no tanto del bautismo del Mesías, porque del Mesías no se sabe que realmente él purificaba en agua. Ellos nos hablan de que el Mesías purificaba en el Espíritu del Santo. Mas sin embargo, en el Mesías también se purificó en agua y posteriormente se volvieron a purificar para el Espíritu del Santo. Estamos hablando de que recibieron el bautismo de Juan, purificación de Juan. Después recibieron la purificación del Mesías y viene ahora una tercera purificación en el Espíritu del Santo. Hechos capítulo verso 5. Las primeras dos fueron en agua literal. Esta tercera es diferente. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu del Santo dentro de no muchos días. Ahí nos dice que ellos iban a recibir esa promesa. Vosotros seréis purificados en el Espíritu del Santo dentro de no muchos días. Esto sucede en Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante, cuando reciben esta purificación. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu del Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, Hasta elamitas y ahí. los que habitamos en Mesopotamia. Ahí nos está hablando de que recibieron esta tercera purificación. Y en esta tercera no hubo agua de por medio, sino únicamente les fue derramado el Espíritu del Santo a cada uno de ellos y se les repartieron lenguas como de fuego. Nuevamente, ahorita nada más estamos viendo las purificaciones, no cómo se dieron los sucesos. Ahí ya vimos tres formas de purificar. Estas tres son las mismas que se ven en Hechos capítulo 19, versículo 1 al versículo 6. Vamos a leerlo nuevamente. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu del Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu del Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu del Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hasta ahí. Ahí es en donde ya estamos viendo esos tres bautismos. de los cuales nos está hablando aquí las escrituras, de estas tres maneras de cómo recibían esta purificación. Existe una más, pero esta otra es únicamente para los enseñadores, no la reciben todos. Marcos capítulo 10, versículo 35 en adelante. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Yeshua les dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Y Yeshua les dijo: A la verdad el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Ahí, mi hermano. Aquí nos hablando acerca de una purificación. ¿A qué se refería? ¿A qué se refería el maestro? ¿Cuál era el vaso que iba a beber el Mesías? Su muerte. Mateo capítulo 26, versículo 38 en adelante. Entonces Yeshua les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. Hasta ahí, mi hermano. Ahí el Mesías precisamente estaba ya sabido de que iba a morir. Por eso oró y dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, este vaso, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Que se haga tu voluntad y no la mía. Por eso cuando les dijo a aquellos discípulos, ahí en Marcos capítulo 10, versículo 35 en adelante, les dijo: ¿Creen ustedes acaso poder beber del vaso que yo voy a beber? Y le dijeron ellos: Podemos. Él les dijo, Yeshua les dijo: No saben lo que piden. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser purificados con la purificación que yo soy purificado, que es su muerte? Ellos dijeron: Podemos. Yeshua les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con la purificación con que yo soy purificado seréis purificados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Comenzaron a enojarse porque dijeron: ¿Cómo es posible que estos se acercan a decirle semejante cosa? Que en su reino se sienten uno a su derecha y otro a su izquierda. Mas sin embargo es parte de lo que el Poderoso y el Mesías querían enseñarles, que dejaran de hacer ese tipo de cosas, porque el que quisiera ser el mayor entre ellos tenía que servir, tenía que venir a ser como el menor. Precisamente por eso, es una cuarta purificación que solo la reciben los enseñadores, no la recibe toda la congregación. Pues esta purificación se recibe cuando uno y anuncia su palabra, y muchas de las veces pueden darle muerte a uno. Como está escrito ahí en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16 del 1 al 1 y 2. Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Elohim. Ahí nos dice que aquellos que salían a anunciar de su palabra, a muchos iban a expulsar de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Cuando asesinaron a Esteban, pensaban ellos que realmente hacían servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas yo os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Estos vienen a ser cuatro formas de purificaciones. Cuatro formas de purificaciones que se reciben. Entre ellas tres las reciben todos. Aunque no todos, porque la que era de Juan ya no nos corresponde a nosotros. No es para nosotros. A nosotros nos corresponde la que es dada del Mesías, que es para salvación. La de Juan no es para nosotros, únicamente la del Mesías. Y esa cuarta, que entre ahora nosotros sería la tercera, solamente es para enseñadores, no es para todos. Lo que pasa es que en realidad este tipo de muerte solamente se puede obtener cuando uno sale a anunciar su palabra, pero entra a congregaciones. Cuando entra a congregaciones es cuando esas mismas personas que están en esas congregaciones son las que te pueden asesinar. Pero un enseñador que se encuentra estable, como por ejemplo, yo aquí detrás de una computadora, ¿cuándo me van a matar? ¿La gente de qué congregación? Mas sin embargo, si yo entro en una congregación física, la gente se enoja, la gente arremete muchas veces contra las personas porque uno les hace ver la diferencia de lo que están diciendo y cómo es que no concuerda, y cuando ven eso se enojan, así como se enojan y con los discípulos, así se enojan con uno y lo apedrean y lo echan de sus congregaciones, y algunos los van a matar. Entonces realmente nosotros debemos de contemplar qué es lo que nos está mencionando la escritura. Debemos de contemplar qué es lo que nos está diciendo la Escritura, porque Saulo habló de esto. Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina del Mesías, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Elohim, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahí nos dice claramente acerca de la doctrina de bautismos, no como hablando de uno, sino como hablando de muchos. Como hablando de varios, la doctrina de bautismos, porque vienen a ser varios. Es que debemos de entender qué es lo que venimos a hacer hoy en día, cada uno de nosotros. Hoy en día recibimos una purificación. ¿Qué viene a ser para nosotros esta purificación de la cual nos está mencionando aquí? Sí, esa purificación que hacemos en agua. En primera, para que alguien se purifique, para que se purifique a alguien, en realidad debe de mostrarse el cambio realmente en aquella persona. Porque si esta persona no muestra el cambio, no se le purifica. No se le purifica, en realidad no se trata de purificarlos y ya, sino que realmente se hace un compromiso totalmente delante del Padre. Pues como nos está mencionando aquí, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Elohim, por la resurrección de Yeshua el Mesías. Hasta ahí. Esta figura de que nosotros nos purifiquemos nos está diciendo que en el bautismo que corresponde a esto ahora, salva, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no cambiamos nuestra forma de ser desde antes que nos purificamos, de nada nos va a servir. No va a ser un toque, te va a hacer cambiar de la noche a la mañana. Sino dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración a una buena conciencia hacia Elohim por la resurrección del Mesías. Esto es el bautismo que corresponde ahora, nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia, sino como personas que totalmente son entregadas a Elohim. Porque desde antes del bautismo yo ya había cambiado mi manera de ser. Yo ya estaba delante de Él como una persona pura. Cuando me purifico, es para hacer esta representación de su muerte, donde viene a morir este cuerpo para resucitar uno totalmente diferente. La finalidad es irse perfeccionando cada día más, es irse perfeccionando en ese conocimiento, de tal manera que ya no hagamos esa maldad, ese pecado, apartarlo de nosotros. Esto también en Romanos nos dice algo semejante. Romanos capítulo 6, verso 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías Yeshua hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con el Mesías, Hasta ahí, mi creemos hermano. que también vivimos. Creemos que también viviremos con Él. Acuérdense de lo que nos dijo. Si nosotros no cambiamos nuestra forma de ser, el bautismo no va a hacer milagros. No vamos a entrar en el agua y vamos a salir siendo personas nuevas. La edad ya desde antes tiene que ser en nosotros. Pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, ya basta, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido purificados en el Mesías Yeshua, hemos sido purificados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por la purificación, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Todo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero ¿qué pasa si un recién convertido entra y lo queremos purificar luego, luego? Pues es ilógico, porque sigue siendo pecado. No ha nacido, no ha cambiado en realidad. El agua no lo va a formar de la noche a la mañana, sino en realidad tiene que pasar cierto tiempo para que él ya quite de sí mismo ese pecado, esa maldad. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Mashiach, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que el Mashiach, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió, y una vez por todas, mas en cuanto vive, para Elohim vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Elohim, en Yeshua Mashiach, y no reine el pecado en vuestros miembros, en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Elohim como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros Elohim como instrumento de justicia. Eso es lo que tenemos que hacer. De Corintios capítulo 1, versículo 12 en adelante. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo del Mesías. ¿Acaso está dividido el Mesías? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Elohim de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió el Mesías a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz del Mesías. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Elohim. Hasta ahí, mi hermano. Ahí nos están mencionando, dice Saulo, yo doy gracias. ¿Se imaginan para que Saulo haya dicho eso? Yo doy gracias, dijo Saulo. Doy gracias a Elohim de que ninguno de vosotros he bautizado, he purificado, sino a Cripto y a Gallo, para que ninguno diga que fue purificado en mi nombre. También purifiqué a la familia de Estefanas. De los demás no me acuerdo si he bautizado a alguno, pues no se me envió a purificar, sino a predicar el Evangelio, a predicar esta buena nueva. Esa era la finalidad de Saulo, que ellos entendieran, no purificar, sino que entendieran de la Escritura. Entendieran de la Escritura porque así podían cambiar todo eso que estaban diciendo. Y aún eso pasa entre nosotros. Aún esto llega a pasar entre nosotros, ¿no? A mí me gusta tal. No, a mí me gusta que nos dé la enseñanza tal. ¿Que acaso ¿Alfonso murió por ustedes? ¿Qué acaso Esteban murió por ustedes? ¿Qué acaso Marcelo murió por ustedes? ¿Luz murió por ustedes? Realmente cuando nosotros hacemos la diferencia entre una persona y todavía sois carne y andáis como la carne, porque nosotros mismos hacemos esa división. Pues decían unos, yo soy de Apolos y yo soy de Pablo, para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. Por eso Saulo dice, qué bueno que yo no los he purificado, porque las personas que no se han comprometido vienen a hacer afrenta de aquel que las purificó. Pues si las purificó fue con un propósito, que es que estas personas obtengan salvación. Pero cuando este no tiene cuidado y viene a una persona desobediente, es como comunicar los pecados ajenos, porque viene a presentar algo desordenado del... ¿Por qué habría de purificar a una persona que no se comporta, que no quiere guardar su palabra? Realmente no ha cambiado esta persona dentro de sí. No se les purifica en todo caso. Esta purificación se lleva a cabo en agua, tal como lo hizo Felipe, como lo hicieron los discípulos, pero en un río donde fluye el agua, porque en muchas congregaciones hoy en día ya se acostumbra a hacerlo en una cisterna, hacerlo en cosas semejantes. Dice, id y haced discípulos y purificarlos en el nombre de quién. Pero sí, sí los mandó a purificar a ellos. Y no está mal purificar, lo malo es purificar a la ligera, sin tener cuidado de qué es lo que se está haciendo. Nuevamente, no está mal el hecho de purificarlos. Lo malo es que se rebelen en contra del poderoso, de que se haga por hacerse y nada más, sin tener cuidado alguno. ¿Sí me doy a entender entonces, mis hermanos? ¿Ya vieron cómo sí es diferente el nacer de nuevo del en el agua? ¿En alguna duda? Ahí concluye esto.